Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Están escuchando Diversas Voces 940 AM. Ponga atención, amigo, amiga que nos escucha de Radio Casa de la Cultura. Hay 10 motivos para disfrutar este mes de agosto, que nos quedan prácticamente unas 2 semanas. Quito es siempre un buen lugar para visitar durante todo el año, sin embargo, en estos días su rutina se ha desacelerado porque es tiempo de vacaciones, y eso le convierte en un destino más divertido y fluido. Aquí les vamos a conocer 10 actividades veraniegas que le permitirán descubrir la ciudad a través de sus sabores, a través de sus panoramas, a través de sus oficios, cultura y vida nocturna. Ritmos del mundo en el verano quiteño. Con los días soleados y el cielo despejado que caracteriza al verano quiteño, también llegan los festivales de música, las exposiciones artísticas al aire libre. Por ejemplo, si es amante de la música, disfrute de lo mejor en los ritmos del mundo, como el rock, el punk. Si necesita más información, usted puede visitar el sitio web www.quitocultura.info. Otro de los temas que se les propone a ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, por ejemplo, la naturaleza y la aventura en el bosque nublado. Si su interés se inclina por la observación de las aves, Quito y sus cercanías son el destino ideal gracias a la diversidad de pisos ecológicos que hacen posible el hábitat perfecto para 542 especies de aves: nanegal, pacto o gualea, así como también en el área de la conservación Mashpi Pashkal, hogar de colibríes y el oso de anteojos. Son los lugares predilectos. Otra opción es la reserva orquidiológica Pauma, paraíso de varios tipos de orquídeas, donde también podrá practicar deportes como rappel y senderismo. ¿En qué lugar? Las parroquias de Nanegal, Nanegalito, Nono, Calacalí, Pacto y Gualdea. Usted puede encontrar mayor información sobre lo que le estoy diciendo en www.quito.com.es. Paseo en el Quito Tour Bus hacia la mitad del mundo. El punto de encuentro Boulevard de las Naciones Unidas y el destino, aquel monumento que hemos visto en postales y estampillas, en donde la energía es más fuerte, donde es posible caminar con un pie en cada hemisferio y parar un huevo en la cabeza de un clavo, es una prueba sencilla. Tras 45 minutos de recorrido en el bus de 2 pisos, llegamos a la mitad del mundo con una sensación de curiosidad al conocer un espacio lleno de leyendas, tradiciones, misterios por descubrir. Hay varias actividades que harán de este encuentro en el centro del mundo una experiencia inolvidable. Información en www.quitoturbus.com. La floresta y los rincones y los sabores. Un barrio bohemio lleno de colores, cultura y sobre todo sabores que sorprenden a los visitantes. Cada esquina en este barrio de Quito define los gustos de los más altos comensales. Espacios en donde entre cine, música en vivo, bebidas tradicionales y el calor de la gente puede disfrutar una tarde diferente. La Floresta es un barrio tradicional en donde siempre encontrará una actividad por realizar y un sabor por degustar. Quito desde lo alto. ¿Has escuchado que Quito es la capital que toca el cielo? Pues es verdad. Desde cualquier punto en donde te encuentres, sentirás que estás más cerca al cielo, especialmente desde las cúpulas de las iglesias más representativas del patrimonio cultural de la humanidad. La Catedral Santo Domingo y la Compañía abren sus puertas para que, tras recorrer pequeños atajos, encuentres paisajes de la ciudad como nunca antes lo has visto. Arriésgate a subir y descubrir Quito desde las alturas. Por ejemplo, San Francisco, Venezuela y Espejo, abierta de lunes a sábado de 9:30 a 17 horas. La Compañía de Jesús en la García Moreno y Sucre, abierta de lunes a viernes de 9:30 a 17:30, sábados de 9:30 a 16:30 y domingos de 13:30 a 16:30. Santo Domingo en la calle Guayaquil, abierta de lunes a viernes de 9 a 17 horas, sábados de 9 a 14 horas. La Ronda y sus tradiciones, ubicada en el corazón de la ciudad tradicional, calle de la Ronda, es un espacio en donde los oficios tradicionales del Quito antiguo continúan con vida. Cada casa tiene su encanto y un taller que impulsa a nuestras tradiciones. Orfebres, talleres de forja, Taracea y Urbana Gourmet. Los sabores de Api Real, los trompos de Zabalartes y la heladería Dulce Placer con más de 400 sabores de helados, sombrería Umacatama y hojalatería Silva. Además, en este espacio podrá disfrutar de manera gratuita de juegos tradicionales como el Zapito, la Matraca, con personajes de antaño. Horario de lunes a domingo de 10 a 18 horas. De Noche Quiteña. ¿De qué se trata? La Noche Quiteña es bohemia, es divertida, musical. La capital tiene algunas nuevas propuestas que invitan a descubrirlas. Misquilla es una cantina lounge, donde se pone en escena la música ecuatoriana con cantautores contemporáneos. Este lugar fue concebido por uno de los músicos más representativos del país, Juan Fernando Velasco, y ofrece un viaje en el tiempo con melodías de Julio Jaramillo, Carlota Jaramillo, Los Brillantes, entre otros. Cats es un clásico en Quito que nació en 1990, ahora ha ampliado su oferta hacia Cumbayá y la Floresta. Entre el rock clásico y el menú que exalta sabores mediterráneos andinos y del mundo, se sentirá maravillado en un soundtrack de los 70, 80, 90, y más allá te encontrarás con el Pepe Botella ese y leerás frases como esta: el ecuatoriano no tiene guayabo, tiene chuchaqui. En este lugar se exaltan los ecuatorianismos. Puedes degustar un locro o la tri, empanadas de morocho, verde y viento, o disfrutar de una cerveza o un canelazo. Eso es lo que oferta la ciudad de Quito. Otro de los temas que oferta Quito en este agosto es las cervezas de la latitud cero. En los alrededores de la mitad del mundo se cocinan los sabores de las cervezas artesanales. La primera está en San Antonio, Santana Brewing. Ofrece 6 tipos de cerveza. La recomendamos es la Chuya Chela, que deleita con un aroma a frutas tropicales y un sabor ligero a cítricos y miel de abeja. Si estás en Quito y quieres conocer esta hacienda cervecera, contacta a un tour operador para que la visites. En la Quiteña, ubicada en Pomasqui, de miércoles a domingo se ofertan las cervezas que aún se preparan en tanques de cobre, lo que favorece el sabor y le da un toque único. Además, puede combinar tu bebida con embutidos y pan artesanal. La capital del chocolate. Para completar tu experiencia culinaria, debes hacer una degustación de chocolate Pacari en el centro histórico o en la Floresta. Te ofrecen un recorrido que fusiona los mejores sabores de Europa con el cacao. Además, te informa en este emprendimiento que ha posicionado al chocolate ecuatoriano en el mundo. También, con hoja verde, en el Kinde Visitor Centers, puede ser parte de una demostración de chocolate para conocer su propuesta que mezcla quinoa, frutas y hierbas aromáticas en la ronda. El Chef Tip podrá conocer la historia del cacao y el exquisito proceso de elaboración de esta golosina. Y por último, los sabores quiteños. El mercado de Santa Clara, el Central y el San Francisco son lugares donde el sabor 100% ecuatoriano está garantizado. Te encontrarás con la calidez de las doñas que te ofrecen hornado, corvinas, locros, así como jugos pristiños, higos con queso, etc. Si se trata de una propuesta diferente, Urco en la Floresta es uno de los lugares que trae su cocina de autor con productos y técnicas ancestrales. Te invitamos a probar su menú degustación que te permitirá recorrer los sabores de tu país. Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Ponga atención. Los semáforos peatonales con pulsadores colocados en importantes intersecciones semaforizadas de la ciudad deben ser activados por los usuarios a fin de transitar por estos cruces con seguridad. Justamente una de las ventajas y beneficios del sistema de semaforización adaptativo que administra el municipio de Quito a través de la empresa pública metropolitana radica en la seguridad vial que ofrecen estos semáforos para el cruce peatonal a través de determinación de las fases para los transeúntes, lo que se complementa con la señalización horizontal y vertical. Considerando que el peatón tiene la prioridad para cruzar en las intersecciones de intenso tránsito vehicular desde el Centro de Gestión de la Movilidad, ubicado en el sector norte de San Carlos, junto al Parque Inglés, se regula su cruce mediante fases específicas, a fin de otorgarle al peatón el suficiente tiempo para cruzar las intersecciones y evitar accidentes, especialmente en los denominados giros izquierdos de los autos. Asimismo, el nuevo sistema de semaforización adaptativo garantiza el cruce peatonal de las personas con capacidades especiales por las zonas de intenso tránsito peatonal, a través de pulsadores para peatones y avisadores acústicos, que son dispositivos que emiten un sonido como de pajarito, hecho para las personas no videntes, instalados en los cruces peatonales que se activan cuando el semáforo está en verde para los peatones. Su funcionamiento es semiactuado, lo que significa que la fase peatonal se activará únicamente cuando el peatón realice una demanda por medio del pulsador ubicado en la columna que sostiene el semáforo y deberá esperar que pase la fase vehicular para que se active la fase peatonal, teniendo en tiempo razonable que se registra en forma regresiva para el cruce del transeúnte. Así, faltando unos segundos, se muestra un movimiento más rápido de la figura que representa al peatón, por lo que éste deberá acelerar el cruce toda vez que el derecho de paso está por terminar. Hay que destacar también otro de los temas importantes para la ciudad, que con más de 3.500 afiliados, el Colegio de Ingenieros Mecánicos de Pichincha dirigió un comunicado donde se manifestó el apoyo incondicional al proyecto Quito Cables, sistema de transporte público que lidera el municipio de la ciudad. El conglomerado de ingenieros resaltó la importancia de este proyecto para mejorar el transporte público de la ciudad. Carlos Valdeón, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos de Pichincha, acompañado de varios dirigentes del conglomerado, se refirieron a distintas obras que ejecuta el municipio de Quito, como la solución vial Guayasamín, el metro de Quito y especialmente del proyecto Quito Cables. Valdeón señaló que por parte del Colegio de Ingenieros Mecánicos existe un apoyo incondicional a este proyecto. Resaltó el componente ecuatoriano que fue tomado en cuenta por los estudios de ingeniería y factibilidad del proyecto. Específicamente, el Colegiado de Ingenieros Mecánicos estuvo a cargo de los estudios de acero. Para Valdeón, esto representa una oportunidad para el profesional ecuatoriano para demostrar la capacidad de los profesionales del país. Asimismo, destacó de ser un sistema de transporte moderno, ágil y seguro, es una obra que generará plazas de empleo de todo tipo y que esto se refleja en mayor productividad para la ciudad. Son 3.500 ingenieros mecánicos que están afiliados al Colegio de Ingenieros Mecánicos de Pichincha. No somos solamente los que estamos aquí presentes, somos 3.500 ingenieros que estamos trabajando por la ciudad. Nos preguntamos, ¿qué es el Quito Cables? Pues podemos hacer una síntesis que es un medio de transporte tipo teleférico. La primera línea se construirá en el norte de Quito, comunicará los barrios altos del noroccidente con un sistema público de transporte. La línea Pisulí, la Rol 2, la Ofelia, busca solucionar los problemas de movilidad de estos sectores. Actualmente el ciudadano se demora en promedio más de una hora y media para lograr conectarse con el sistema público de transporte. Quito Cables lo hará en 12 minutos. Por otra parte, Telmo Sánchez, dirigente del conglomerado, resaltó los grados de seguridad que tiene este sistema de transporte al tener 0% de accidentabilidad. Nunca se ha registrado un accidente en este tipo de transporte. En relación a la solución vial Guayasamín, los representantes del Colegio de Ingenieros de Pichincha valoraron los esfuerzos del municipio de Quito para ejecutar obras en beneficio de los quiteños. Para Sánchez, este es un proyecto urgente beneficioso para la ciudad. Comentó que conocen el proyecto en su totalidad y aseguran que está estructurado sin afectar el entorno natural del sector. Los representantes valoraron estos esfuerzos de la Alcaldía de Quito para entablar un proceso de diálogo que enriquecerá la solución vial. Para Sánchez, este tipo de espacios son importantes para lograr consensos e integrar distintos criterios. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Estaremos con ustedes mañana cuando sean las 10 horas con 30 minutos. Que tengan un excelente día. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.